Hola, ¿qué tal, amigo? Les habla Gastón de Los Mohicanos. Quiero mandar un abrazo muy grande a toda la gente de Miami, a toda la gente que escucha a Los Mohicanos. Decirle que Cumpliendo Leyenda es el tercer disco de Los Mohicanos. Espero que los bailen, que lo disfruten. Es muy alegre, muy bailable. Así que ya saben, desde aquí de Argentina, Gastón de Los Mohicanos le manda un beso muy grande a toda la gente de Miami. ¡Chau!